¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. También lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía por streaming en la web www.radiotopo.org. Se está actualizando la parrilla de Radio Topo. Antes el programa lo repetíamos los martes a las 13 horas. A partir de ahora será repetido los martes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 7 de la mañana. También lo podéis escuchar cuando podáis o más os convenga en la plataforma iVoox o en la web, donde subimos todos los programas. Son las 6 y 3 minutos de la tarde de hoy domingo, 10 de octubre, donde ya comenzaron ayer las no fiestas del Pilar. Para unos la semana del Pilar, para otros el nombre al final es lo de menos. El caso es que la celebración en honor de la patrona de Zaragoza regresa a la vida cotidiana tras el parón de 2020. Es verdad que son atípicas este año debido a las restricciones que impone la pandemia del COVID. No obstante, grandes y pequeños se centran en disfrutar de unos días que siempre tienen un significado especial para los zaragozanos y zaragozanas. En el programa de hoy vamos a tener un debate sobre la nueva ley de vivienda que el pasado martes se hacía pública en el Consejo de Ministros en el acuerdo alcanzado en materia de vivienda entre los socios del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Está también con nosotros Rosa, de Inspira, una asociación para la convivencia que nos contará quiénes son y lo que hacen. Si nos queda algo de tiempo, comentaremos los nuevos presupuestos generales del Estado. Si no, lo vamos a hacer en próximos programas. Todo esto amenizado con un poco de música será nuestro programa 341 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Vamos a tener un debate con nuestras y nuestros compañeros y compañeras del nuevo plan estatal para el acceso a la vivienda. Se aprobó el pasado martes, tiene como periodo de aplicación el 2022 al 2025, incluye medidas especiales para los jóvenes y contempla más de 5.500 millones de euros, así lo anunció la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Para hablar de todo esto, hoy están las compañeras y compañeros del programa. Tenemos como invitado a Miguel Carrera. Miki es portavoz del movimiento Nadie Sin Hogar. Es una de las más de 150 colectivos ciudadanos que registraron y participaron en la elaboración de la ley de vivienda. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Jesús. Nos acompaña también Rosa, nuestra siguiente invitada. Y buenas tardes a Javier desde Vigo y a Miki desde no sé dónde está, pero bueno. Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Me escucháis? Buenas tardes. Miki, ¿me escuchas? Un placer volver tras tanto tiempo al programa y me parece primero que felicitar las no fiestas del Pilar a las Zaragoza. Sí, que disfrutéis mucho de él. No sé si se nos ha caído Miki. Miki, ¿estás por ahí? Sí, se ha caído un momento, pero ya estoy aquí. Vale, bueno, pues no sé si viste la presentación que te he presentado. Sí. Vale, pues buenas tardes. En primer lugar, a Miki, que ha estado en la elaboración de la ley de vivienda. A ver, ¿cuál es el objetivo que os marcasteis, Miki? Vale, antes que nada voy a aclarar una cosa. La iniciativa de ley de vivienda, que es esta coordinadora de colectivos sociales que has mencionado, muy amplia, como has dicho. Lo que hemos elaborado es una propuesta de ley que se llama Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda, que no tiene nada que ver con la ley de vivienda que ha acordado y ha presentado el Gobierno, pasando absolutamente de las propuestas y de las reivindicaciones que estábamos planteando. Sí, aclarado, Miki. Vale. A ver, los compañeros y compañeras, comenzamos. Javier, tú mismo. Pues venga, abro el fuego yo. A ver, evidentemente tiene que haber una necesidad de una ley estatal de la vivienda, dado que estamos volviendo otra vez a un mercado inmobiliario, sobre todo el del alquiler, que está ya fuera de control. Estamos generando una burbuja inmobiliaria que en este caso no es de hipoteca, curiosamente, sino que es de alquiler, muy similar a la que se provocó en 2008. Y sí, es necesaria esta ley, pero a todas luces me parece insuficiente. Me parece insuficiente porque no pone realmente el foco sobre los grandes tenedores de viviendas, a los que están solo primando con incentivos fiscales, cuando en realidad lo que se tendría que hacer es una estructuración del gran parque de viviendas vacías que existe en este país, sobre todo por dos grandes tenedores, en mi opinión, que son la Sareb, que como bien sabemos es el banco de activos tóxicos que se formó tras el rescate bancario, y por los grandes fondos buitres de inversión. Entonces, en mi modesta opinión, es un primer paso, pero absoluta y totalmente insuficiente. Miki, si quieres intervenir. Decía, no sé si se oye bien. Sí, se te oye bien, perfectamente. Decía que coincidiendo con lo que ha dicho el compañero, desde nuestro colectivo, el Movimiento Nadie Sin Hogar, y desde la iniciativa Ley Vivienda, de la coordinadora que formamos parte, efectivamente la ley es totalmente, absolutamente insuficiente. Nosotros el objetivo que creemos que tiene que tener esta ley es legislar para garantizar efectivamente el derecho a la vivienda, garantizarlo de manera efectiva, y la propuesta que ha presentado el Gobierno está absolutamente fuera de eso, ¿no? Efectivamente, ha presentado una serie de medidas muy tibias para incidir en el mercado, pero no conceptualiza la vivienda como un derecho que tenga que estar protegido para nada. Entonces, ese es el primer gran objetivo, de que se han quedado muy alejados, lo cual no entendemos porque llevamos interlocutando con los ministerios todo este tiempo, más de 10 meses, y bueno, no entendemos que hayan hecho esta propuesta a espalda totalmente de los colectivos de derecho a la vivienda, ¿no? Que llevamos más de 10 años reivindicando que se proteja este derecho. A ver, Natalia o Jesús. Sí, yo lo primero, hola a todos, gracias Miki por estar aquí presente con nosotros, un placer tenerte, y más sabiendo que has formado parte, aunque no sea de la decisión acertada o adecuada, que estamos muy acostumbrados, pues sí, de la parte de la reivindicación, ¿no? y de poner en la mesa las necesidades que existen en la sociedad y que todos conocemos y que muchas veces no nos atrevemos a poner esa voz, así que gracias por hacerlo. Y desde luego nosotros también, pues compartir esa necesidad de poner ya en una ley, en una ley adecuada, ese derecho a la vivienda que nosotros vivimos todos los días cuando hablamos de personas sin hogar, cuando vemos a todas estas personas que se encuentran en situación de calle y que no se ven respaldados para nada y que, pues eso, medida tras medida, pues se sigue viendo estas carencias de no llegar a ningún punto de mejora, ¿no? Entonces, pues... por supuesto que es súper necesario valorar el derecho a la vivienda y ya no sé que sea digna, es que eso ya sería lo fundamental, ¿no? Pero ya el derecho a... Entonces, pues sí, nos sumamos también a esa necesidad de seguir haciendo pues todo lo posible porque salga adelante algo. Me imagino que Miki estaréis pensando en recurrir o en hacer algún tipo de medida, ¿no? Para que esto funcione más allá de lo que se ha generado ahora mismo, ¿no? Bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que aclarar es que todavía no existe ley de vivienda, todavía no existe la ley, ni está aprobada ni está presentada oficialmente. La ley se llama oficialmente Ley por el Derecho a la Vivienda, ese es el proyecto de ley que está preparando el Ministerio. Tuvo su proceso de consulta pública, donde todos los colectivos hicimos aportaciones, nosotros también aportaciones de mejora desde el punto de vista de la situación de las personas sin hogar, que obviamente defendemos que tienen que estar protegidas por esta ley de derecho a vivienda. Es evidente, ¿no?, que si el derecho a vivienda queda protegido, tiene que significar que no siga habiendo personas abandonadas en las calles. Pero esta ley todavía ni está cerrada, ni está terminada, ni siquiera el borrador. O sea, a nosotros hemos conseguido acceder a lo que hay escrito de la ley, que es un borrador todavía inacabado, que están elaborando los ministerios. Entonces, todavía quedan fases de tramitación, quedan una serie de etapas en las que obviamente vamos a estar muy pendientes, presionando todo lo posible para que el texto final de la ley recoja lo que estamos pidiendo desde el movimiento de la vivienda. Entonces, lo que se presentó el martes, que lo que aprobaron el martes el Consejo de Ministros, ¿qué fue, Miki? Bueno, aprobaron, por una parte, unas ayudas al alquiler, esta famosa ayuda de 250 euros, que también aprovecho para decir que las valoramos negativamente porque puede suponer subvencionar en parte el alquiler, pero con un efecto de rebote, ¿no?, y que se incrementen los alquileres, el precio de los alquileres, sabiendo que se cuenta con esta ayuda. Y lo que se anunció es este acuerdo con algunos puntos, bueno, sobre todo el punto que estaba siendo conflictivo de la regulación de los alquileres, ¿no? Pero no es la ley en sí, es un acuerdo para incluir esas cosas en el proyecto de ley que eran los puntos que estaban suponiendo desencuentro entre Podemos y el PSOE. A partir de ahí, lo que dijo la propia ministra Belarra es que el texto de la ley se presentará en el Congreso en las próximas, se llevará al Consejo de Ministros en las próximas 3 semanas aproximadamente, esperan tenerlo hecho. A partir de ahí pasa del Consejo de Ministros al Congreso, entraría en comisión se hacen enmiendas y luego iría al Pleno para su aprobación y después al Senado, etcétera. Entonces quedan varias etapas, incluso ahora que todavía no está el texto, queda una etapa intermedia que vamos a aprovechar lanzando una campaña intensiva la semana que viene para que los otros 8 partidos que firmaron y registraron nuestra ley acompañándonos en el Congreso, junto a Podemos, ¿no?, fueron 9 partidos los que suscribieron apoyar nuestra propuesta de ley en el Congreso y defenderla en el Congreso. Esperamos que estos 8 partidos empiecen a corresponder a su compromiso, presionando desde ya para que ese acuerdo inicial entre Podemos y PSOE para el texto de la ley se amplíe, incorporando nuestras peticiones, ¿no?, sobre todo aquellas que son fundamentales y absolutamente líneas rojas para que el derecho quede garantizado en todos los casos. A ver, Jesús, ¿quiere...? Acércate al micro, Jesús. Te conocimos aquí en Zaragoza haciendo tu actividad, luchando por los más desfavorecidos. Acércate más, es que no va. Luchando por los más desfavorecidos. Tú ya tienes una experiencia en estas actividades. Al inicio de esta charla que tenemos contigo mencionas que es una ley insuficiente. Quiero pensar que al reunirse ustedes, los que están haciendo ese trabajo por parte de ese equipo, ¿en qué basan para decir que es insuficiente para la propuesta que ustedes hacen? ¿Hicieron comparación con otras leyes parecidas, de hecho comparado en otros países de Europa? ¿Consultaron a abogados o simplemente la experiencia propia de ustedes? Bien, hay mucho ruido de fondo, no sé si es que hay algún micrófono que se superpone. Creo que puede ser el del estudio, Pepe, porque se ha escuchado como tecleo y antes se te escuchaba a ti hablando también superpuesto sobre la compañera, no lo sé, pero bueno, creo que más o menos he escuchado lo que decías. Hay mucho ruido ahora mismo, como de papeles moviéndose. No sé, bueno. A ver si ahora escucha mejor, sí. Bien, voy a explicar un poco el proceso que se ha seguido para esto, ¿no? Como os digo, el gobierno anunció a principios del año pasado, en torno a febrero de 2020, que se iba a lanzar esta ley por el derecho a la vivienda. Fue el acuerdo que cerraron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos del año pasado. No recuerdo en qué fecha era, pero bueno, en torno a... Creo que a ahora mismo se me ha ido un poco la fecha, pero hicieron este anuncio hace un año. En torno a noviembre se cerró el periodo de consultas públicas. Luego ha seguido una parte y en torno a esa fecha se constituyó también la coordinadora de la iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda. Bien, luego ha seguido una parte de absoluto inmovilismo. Quiero decir que por parte del Ministerio de Fomento ha habido puertas cerradas absolutamente y nos han dado la espalda totalmente a los colectivos de lucha de vivienda, hasta el punto de que ha sido imposible concretar una reunión y tener una reunión con gente del Ministerio de Fomento, y se ha hecho totalmente a la espalda. Ha seguido una época de inmovilismo en el que parecía que no se movía nada, y en respuesta a eso, desde la iniciativa, lo que se ha hecho es, antes del verano, desde mayo hasta junio, y hasta últimos de junio, de julio, se estuvo trabajando en una propuesta de ley desde nuestra perspectiva. Contando con los equipos jurídicos de los diferentes colectivos, pues ahí contamos incluso con algún catedrático de derecho, ¿no? En el equipo, que es colaborador de la PAA, etcétera. O sea, un equipo de juristas que han estado efectivamente comparando legislaciones ya existentes, comparando posibilidades y analizando cómo las reivindicaciones que los colectivos habían puesto sobre la mesa se podían encajar legislativamente. Todo eso ha dado como resultado una propuesta de ley que es la que registramos el pasado 30 de septiembre desde la iniciativa Ley Vivienda con la firma de 9 grupos parlamentarios. ¿Qué tal? Entonces, a partir de ahí, la reacción del gobierno ha sido anunciar que efectivamente desbloqueaban su propia propuesta de ley y... De esa propuesta de ley se han hecho, bueno, esos anuncios y una filtración, bueno, no una filtración, sino el texto del acuerdo, ¿no?, que digamos que indica por dónde va a ir el contenido de la ley. Nosotros ya teníamos un borrador incompleto, como he dicho antes, de lo que se está trabajando para la ley del proyecto del gobierno. Ambas dos, básicamente, no dan respuesta a la garantía del derecho, ¿vale? No dan las protecciones necesarias para que el derecho quede garantizado y, aparte, en las medidas que podrían ayudar para aliviar la situación, también se quedan cortas. Como ha comentado el compañero, con el tema del parque de vivienda es muy claro, ¿no? No se plantea en absoluto recuperar parte de la deuda que nos tienen los bancos por los rescates en forma de viviendas que se puedan incorporar al parque de vivienda público, esas miles de viviendas vacías que hay ahora mismo en España. No se plantea que se pueda incorporar al parque de vivienda, sino que se plantea promover nuevas promociones de vivienda y que ahí una parte sean las que vayan al parque de vivienda social. Respecto a los desahucios, tampoco se garantizan los que se terminarán los desahucios sin alternativa habitacional. Se pone una serie de, digamos, de pasos, pero no se impide la posibilidad de que haya un desahucio sin alternativa. Es decir, puede terminar el procedimiento judicial y puede seguir habiendo un desahucio sin tener la garantía habitacional garantizada. Con el tema de los alquileres, igual, los compañeros del Sindicato Inquilinas han hecho un análisis del anuncio del gobierno y se queda muy corto respecto a lo que se pretende, ¿no? Que es que se limiten los precios de alquileres de manera que efectivamente sean accesibles. Ahora mismo parece que lo que se quiere es subvencionar la rebaja de los alquileres pagando dinero público para compensar lo que van a dejar de ganar los propietarios, aparte de una serie de barbaridades que también incluye el acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo esto decimos que es no solo insuficiente, o sea, es muy alejado de lo que tendría que ser una ley que se supone que va a garantizar el derecho a la vivienda. De hecho, es la ley, la primera ley que se hace en España desarrollando el artículo 47 de la Constitución Española. Está usted escuchando la entrevista que le estamos haciendo a Mije, un largo y recorrido que ha tenido este caballero por la justicia social. ¿En dónde lo está escuchando? En el programa Con la Casa en la Mochila, en el 101.8 de la FM, aquí en Zaragoza. Seguimos en el diálogo con él. Tú has estado activando en tu labor incansable en distintas comunidades, en Madrid, en Andalucía, en Aragón, en varias partes de España. Con esa experiencia que tienes y yéndonos ya a los hechos es la ley que se va a aplicar y le va a corresponder a las comunidades buena parte de esa manera de hacerla efectiva. Algo le tocará a los ayuntamientos. Algunas comunidades, sobre todo ayuntamientos, dicen que no la van a aplicar. En lo que es la práctica, en lo que es la realidad, ¿cómo ves esos puntos de vista que se están leyendo, que se están escuchando, Miguel? No sé si estás. Bueno, sí, más o menos sí. Bueno, como he dicho antes, la ley todavía tiene recorrido antes de tener el texto definitivo. Y nosotros, todos los colectivos de la iniciativa, ya estamos trabajando en la campaña de presión para que el texto definitivo incorpore lo que creemos que es imprescindible para que el derecho a la vivienda deje de ser objeto de especulación pura y dura y quede garantizado. Entonces, todavía queda recorrido para modificar ese texto de la ley y que la ley definitiva sea tal. Efectivamente, en la, digamos, la distribución competencial que tenemos en España complica y tiene el resultado ahora de que se tiren la pelota de la responsabilidad unos a otros sin que ninguno de los niveles administrativos se haga responsable realmente, ¿no? Los ayuntamientos señalan a las comunidades dicen que son los ayuntamientos los que tienen que llevarla a la práctica y al final nadie hace nada, ¿no? Y está muchísima gente afectada. Bien. Una de las cosas que nosotros incluimos en nuestra propuesta de ley y el gobierno no parece tampoco querer asegurar es, bueno, que tiene que haber un señalamiento, una identificación muy clara de quién tiene que hacer qué, ¿vale? Y sobre todo tiene que haber un sistema de garantías, buscar la manera de que no quede en algo que se pueda sabotear fácilmente, ¿no? Habrá que buscar la manera, a lo mejor. No lo sé. El equipo técnico sí ha incorporado eso, una serie de garantías judiciales, porque el ámbito judicial sí es estatal, para al menos garantizar las alternativas habitacionales y al menos garantizar la protección de un techo para las personas que se queden sin vivienda o que ya estén sin vivienda, ¿no? Las personas sin hogar, obviamente, también entrarían en esta protección, como dije antes. Entonces, bueno, lo único que nos queda es presionar todo lo posible si es que queremos terminar con el drama de los desahucios, si queremos que el derecho a la vivienda quede garantizado. Queda ese recorrido y la tarea de la sociedad es, si queremos el derecho a la vivienda garantizado, apretar todo lo que sea, todo lo posible para cambiar el texto de la ley que se apruebe al final. A ver, Javier. Sí, tres cuestiones breves a todo lo que ha dicho Miki con respecto. Bueno, lo primero que quiero decir es que a mí me resulta muy, muy, pero que muy gracioso esto de que determinado partido vaya a recurrir al Tribunal Constitucional una ley que ni siquiera está publicada en el Boletín Oficial del Estado. O sea, esto es de primero de derecho, o sea, esto de recurrir leyes cuyo texto no es definitivo, ni siquiera sabemos qué enmiendas va a haber a la ley, y se dice que se va a recurrir al Tribunal Constitucional y que hay comunidades autónomas que no la van a aplicar. O sea, ¿no van a aplicar qué? Humo, de verdad, en este país el desconocimiento a veces del derecho y de los procedimientos del derecho es brutal. Pero, en fin, dos. Hay una cuestión que sí quería comentar con Miki y es que sí existen en realidad unos procedimientos o unos protocolos para que no existan sentencias de desahucio sin una solución habitacional y parece ser que no se están cumpliendo. Es decir, los protocolos existen, existe legislación al respecto, es verdad que es temporal y es verdad que era excepcional de algún modo, pero creo que siguen en vigor, si no entiendo mal, que puedo estar equivocado. Y tres, ya que está Miki, sí que quería comentarle el por qué, y además estamos de acuerdo los dos en que el tema del sinhogarismo probablemente sea el colectivo más vulnerable en el tema de la vivienda y al que habría que proteger primero, por qué no existe la valentía de hacer desde el Estado programas de housing first, es decir, de la vivienda primero, como sí existen en otros países de la Unión Europea, como sabes, como puede ser el tema de los Países Bajos o como puede ser también algunos estados, algunos landes de Alemania. Nada más. Y perdón por las tres cuestiones, pero es que me han acumulado, digamos, esas pequeñas dudas, aparte de ese comentario que he hecho con respecto a los recursos de no leyes. A ver, se me ha ido con esta última que me has hecho del housing first, se me ha ido la pregunta intermedia que habías hecho, que era de qué era, perdona, se me ha tema de que existen protocolos en realidad. Ah, sí, correcto, correcto. Con el Consejo General del Poder Judicial para evitar sentencias de desahucio que no recojan una solución habitacional, pero no se están cumpliendo. Pero los protocolos existen. Sí, existen. Yo no soy jurista, pero el problema que hemos detectado principalmente es que estos protocolos son facultativos, pero no son obligatorios. Es decir, abren la posibilidad de que se apliquen, pero no obligan a que se cumplan todos los pasos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Aragón, cuando estuvimos allí en Zaragoza trabajando el tema con los compañeros de los colectivos de allí de Zaragoza, con la coordinadora antidesahucios de Zaragoza y de Aragón sin desahucios, pues eso, se veía, por ejemplo, que existía un gap, un hueco ahí, en el que el protocolo dice que debe pedirse un informe a servicios sociales, pero puede que ese informe llegue después de que se ejecute el desahucio. Y el desahucio puede, o sea, simplemente pidiendo el informe a servicios sociales, se cumple el paso, pero no es vinculante. Es decir, no puede bloquear el desahucio tal y como está definido el protocolo. Entonces, todo este tipo de agujeros que están permitiendo que jueces hagan una interpretación, bueno, desde mi punto de vista, contraria a derecho, ¿no? Porque la Constitución dice que los derechos tienen que ser protegidos y, de hecho, los jueces en su ejercicio del derecho, de su ejercicio judicial, tienen que procurar garantizar todos los derechos. Y efectivamente hay, como dijiste tú antes, hay sentencias vinculantes que tampoco se están aplicando. Entonces, todo esto es lo que estamos intentando resolver con la propuesta de ley y contemplamos en la propuesta de ley que nosotros habíamos hecho. Pepe, vuelve a haber muchísimo ruido de fondo, no sé si... No lo sé, porque no hemos tocado nada. En fin. Vale, todas estas carencias, ¿no?, que hacen que no sean exigibles que se apliquen, son las que hemos pretendido resolver con la propuesta de ley y las que vamos a empujar para que se incorporen. Estas garantías judiciales son fundamentales que estén para que no nos encontremos con las barbaridades que estamos viendo, ¿no? Que gente que tiene un informe de vulnerabilidad les dejan en la calle igualmente, ¿no? O sea, esto no hay cómo comerlo. A ver, Natalia, porque vamos a tener que... Es muy interesante este debate. En otra ocasión vamos a tener a Miki cuando lo necesitemos, que está siempre dispuesto. A ver, Natalia. Solo quiero reseñar la importancia que como bien ha nombrado mi compañero, pues que los recursos que se supone que se deben a estos colectivos vulnerables, especialmente en este caso colectivos de personas sin hogar, que se muevan también por el apoyo de estas medidas y que realmente planteen opciones y alternativas habitacionales, como bien planteaba Housing First, o incluso otros modelos innovadores y que pudieran surgir de este colectivo de personas que se supone que se deben a esta razón social y que pueden tener ideas pues de todo tipo para plantear mejoras habitacionales o alternativas propias. Entonces, pues desde aquí llamar la atención y a que se sumen a ese ideario, ¿no? Y gracias por tu participación. La verdad es que nos has expuesto muy bien el tema, que yo creo que todos desconocíamos, sobre todo esos procedimientos que se han llevado a cabo, esos pasos y en qué momento nos encontramos, ¿no? Y entonces, muchas gracias. Gracias, Miki. Siempre tú presente aquí con las actividades que nos gustan en Radio Topo y sobre todo con la Casa en la Mochila. Bueno, a Miki le gracias, puedo... Miki, también de mi parte de Sevigo, también por echar un poco de luz en el proceso, digamos, previo a este anteproyecto de ley. Lo que sí nos gustaría es que nos informases de cómo van, si lográis convencer a los otros 8 partidos que han firmado vuestra propuesta de ley junto con Podemos, cómo van los avances en las enmiendas transaccionales, un poquito del proceso ahora, que es el realmente importante. Como he dicho antes, no se puede recurrir una ley de la cual no sabemos ni siquiera su contenido. A ver, Miki, y siempre que lo solicitemos siempre va a estar dispuesto, ¿no va a ser, no es así, Miki? Sí, sí, por supuesto. Sí, me gustaría comentar una última cosa sobre estas dos cuestiones que habéis mencionado los dos, sobre el tema Housing Fair y otros planteamientos alejados del modelo actual. Bien, con la oportunidad de la ley de derecho a la vivienda, este concepto da un salto cualitativo. Es decir, nosotros hablamos de derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda, los derechos son para todas las personas por igual. El derecho tiene que estar garantizado para todas las personas. Por lo tanto, una persona sin hogar tiene igualmente que tener su derecho a la vivienda protegido y, por tanto, las medidas de protección tienen que ser igualmente aplicables a las personas sin techo, ¿vale? Entonces, en esta propuesta de ley y en toda nuestra reivindicación, lo que venimos a decir es que, bueno, pues la alternativa habitacional que se le da a una familia que es desahuciada, que se va a quedar sin techo si no se le da esa alternativa, debe ser una vivienda digna y adecuada, pues igualmente para la persona que está en situación de sin techo. No hemos cerrado la posibilidad de que haya recursos de transición distintos, pero de todas maneras, cumpliendo garantías de derechos constitucionales y garantías de dignidad que de momento tampoco se cumplen, como es el derecho a la intimidad, en los albergues no tienes derecho a la intimidad, como el derecho a la libertad, tienes unas condiciones muy restrictivas de acceso, como si estuvieras en un régimen de tercer grado casi, ¿no? Tienes que fichar a una hora y salir, te echan a una hora. Todas estas cosas vulneran derechos de las personas sin hogar como ciudadanos del Estado español. Entonces, todo esto, con la ley de derecho a la vivienda, tenemos la oportunidad de alcanzar un grado de igualdad que ahora mismo nos está dando, ¿no? Parece que las personas sin hogar pertenecen a una categoría de personas distintas en vez de, bueno, somos personas, ¿no?, que tenemos las mismas vidas que han tenido el resto de personas, ¿no? Y tenemos derecho a recuperar esa vida y tenemos el mismo derecho que todos bueno, a los recursos que se le ofrecen al resto de ciudadanos, ¿no? O sea, pues muchísimas gracias, Miki, y te emplazamos y para, por supuesto, siempre a vuestra disposición. Y te emplazamos para en otra ocasión, que estamos en contacto. Gracias, Miki. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos. Gracias, compas. Y vamos a por ello. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Estamos en la Semana del Pilar, acaba de iniciar, vamos a tener 200 actividades culturales. Muchos de esos eventos ya están agotados, hay que salir a la calle tomando las medidas pertinentes. Como decía nuestro presentador y coordinador del programa, unas fiestas no típicas como las que acostumbramos. Pero seguimos con lo que es el mundo social. Tenemos invitada aquí acompañando a nuestra muy especial Rosa Martínez Álvarez, que ahorita vamos a presentarla, decirle al público que nos escucha, a nuestros oyentes de Radio Topo, que está con nosotros Natalia, que es una enfermera integral en eso, acaba de regresar de hacer labores sociales en otra parte del continente. Tenemos a nuestro corresponsal en vivo, una gente muy versada y muy reconocida en el ambiente de lo que es la jodidez, por decirlo de una manera muy destacada. Bueno, lo primero que haremos es decirles público que está con nosotros Rosa Martínez Álvarez. Ella es de profesión terapeuta ocupacional. ¿Quién es Rosa Martínez Álvarez? presenta. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy una persona a la que le gusta pues trabajar en lo que trabaja, ¿no? Estudié terapia ocupacional, luego pues he hecho formación en desarrollo personal, en terapia gestal y en comunicación no violenta. Me gustan los temas de desarrollo personal y unidos a los temas sociales. Y me gusta pues pensar en proyectos que a mí me llamen y que crea que son, que aportan, ¿no? Que son nutritivos, que aportan a la sociedad, y para intentar pues llevarlos a cabo en la medida de lo posible. Eso es, en ese sentido, a nivel profesional, pues así es como me gusta a mí verme, ¿no? Bueno, podemos decirle que nuestra invitada terapeuta ocupacional, como ya se ha mencionado, esta mañana pertenece y colabora en una asociación que es la parte principal de esta entrevista, que es Inspira. Por la tarde se ocupa en un centro de mayores. Sí. Pero vamos a empezar. Tú, en esta asociación, que viéndole en la página, ustedes dicen es un grupo de profesionales que se reunieron para mejorar muchas cosas. A ver, acláranos cuáles son los fundamentales ustedes, cuáles son sus principales objetivos de la asociación Inspira. Pues realmente nosotros somos un equipo de profesionales que nos conocíamos, cada una trabajaba en un ámbito diferente, pues yo con personas mayores, también con personas con diversidad funcional, he trabajado en algún momento de mi recorrido. Otras trabajaban más con infancia, luego había alguna trabajadora social que había trabajado en varios ámbitos también, y pues teníamos como en común que hacíamos un proyecto voluntario, ¿no? entre todas, se llamaba Creciendo Juntas, y bueno, nos gustaba mucho ese proyecto. Ahí es donde nos conocimos, y ya a raíz de eso pues empezamos a pensar en cómo realizar otros proyectos que pudieran a nosotros ayudarnos a desarrollar todas esas ideas que a veces pues igual puedes tener, ¿no? De decir, pues cómo mejoraría yo, cómo aportaría yo algo de lo que yo conozco, de lo que yo sé, de mi experiencia, pues para mejorar en lo posible un poquito nuestra sociedad, ¿no? Y cada una pues tenía varias ideas, y al final realmente pensamos que lo mejor sería hacer una asociación y ver cómo poder plasmar eso. Claro, porque una cosa es el mundo de el ideario tuyo, ¿no? Lo que tú ves, o tus deseos, que a veces se queda un poco en el aire, y otra cosa luego es plasmarlo en la realidad y ver que de verdad lo puedes llevar a cabo y que puede funcionar y que puede ser un proyecto que se desarrolle con personas y que beneficie a personas, ¿no? Y al final pues vimos que sí que era posible. Que... No. Seguimos entrevistando a Rosa Martínez. Tú hablas de un grupo de profesionales. ¿Qué tipo de profesionales hay aquí? Porque no es nomás simplemente tener la buena intención, como es un voluntario, sino también la importancia de que haya un argumento, que haya una preparación detrás para que ese objetivo se cumpla mayormente. ¿Qué tipo de profesionales son ustedes? ¿Cuáles son? Pues hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, terapeuta ocupacional, educadoras, básicamente pues la mayoría, y bueno, luego colaboran con nosotras otro tipo de profesionales según el proyecto que sea. Si por ejemplo estamos haciendo ahora Miradas Maduras, que es un corto financiado por Zaragoza Cultural sobre la visión de las personas mayores de lo que es la vida, de vivir, ¿no? de sus experiencias vitales y su aprendizaje, pues ahí necesitamos un equipo técnico. Pues bueno, pues contamos con el que siempre, pues si hace falta, pues tiramos de gente que tenga conocimientos en el área en el que estamos trabajando. O sea, pero la base, pues somos eso, pues trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, educadoras y psicólogas. Y luego a partir de ahí, pues ya lo que nos haga falta, pues vamos buscando lo que necesitamos, ¿no? Qué bueno que se piense siempre en esa interdisciplinaridad, ¿no? Que creo que en muchos otros ámbitos del sistema público, sobre todo, no se tiene tan en cuenta, y lo has plasmado muy bien, la necesidad de colaborar siempre con compañeros de otras disciplinas que aporten y que en equipo pues se puedan sacar proyectos tan bonitos como el vuestro, ¿no? Yo quería destacar en una de vuestras, del folleto informativo que hemos recibido, decís que establecéis vínculos entre generaciones y que fomentéis un estilo de vida sano en base a valores respetuosos. La verdad es que queda precioso y me gustaría que explicas un poquito por qué esa importancia de los vínculos entre generaciones. Yo soy una persona que me considero joven hoy por hoy, pero creo que es muy importante que demos ese valor a esta conexión entre diferentes generaciones, porque es verdad que muchas veces nos estamos perdiendo en la inmediatez y en el momento y dejamos de valorar todo aquello que nos ha hecho ser lo que somos hoy en día y que es muy importante para poder prosperar como sociedad. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito el porqué de esto. Pues surgió además ahí porque yo trabajaba con mayores, sobre todo en mi vida profesional, y otras compañeras con la infancia. Entonces, hablando y pensando, siempre decíamos, jo, que es muy bonito el poder... dos colectivos que a nivel generacional están tan alejados, pero a nivel emocional están muy unidos, porque los niños niñas con las personas mayores, luego a nivel real, en el día a día, tienen mucha relación. Abuelos, abuelas que cuidan de sus nietas, entonces muchas personas vienen a la residencia a hacer voluntariado, gente joven, yo porque llevo muchos años trabajando con personas mayores y lo veo. Y digo, José, es que esto es como un feedback que hay aquí brutal que no lo aprovechamos muchas veces y que nos estamos perdiendo esa sabiduría. Antes siempre se tenía a las personas mayores como en un estatus como de sabiduría, como de experiencia, como de pedir consejo. Y ahora es cierto que eso hay una parte que sí, que yo sí que la veo, que todavía continúa, pero no está tan visible en la sociedad. Es como muy individualizado, como yo con mi yayica, yo con mis abuelos, pero no se habla a nivel global de la importancia que tiene esa experiencia y esa sabiduría que nos pueden transmitir a otras generaciones, ¿no? Y ese poder contactar y ese cariño que hay entre las personas mayores con la infancia. Es que eso es algo que se vive en el día a día, que no es algo que tú te imagines como el ideal, no, es que es real. Entonces, lo que empezamos a hacer es a hacer ya práctica, o sea, en las residencias, pues ya hacíamos proyectos en los que primero hacíamos actividades pues de tipo ocio formativo, para que las personas mayores pudieran estar, personas mayores que no conocían a esos niños y niñas que venían, y a ver cómo reaccionaban, que no eran sus nietas, no eran sus nietos, no, no es que dijeras, no, esto está muy fácil, no, a ver cómo funcionaba la cosa, y vimos que era brutal, claro que venía, bueno, yo es que en donde yo trabajo siempre hemos tenido mucho voluntariado joven, y yo ya lo he visto, que empiezan como con reticencias, y al final acaban haciendo vínculos y lazos que luego te partes de risa, porque empiezan a hablar de fútbol, del amor, de cómo ligaban los mayores, claro, dices, pero esto, gente que no se conoce de nada. Sí. Pues íbamos por el paso de Independencia porque por un lado iban los no sé quién, por otro... Y entonces, ¿cómo ligaba? Y le preguntan los chavales y las chavalas. Y claro, dices, ostras, es que esto es muy bonito. Entonces, hacíamos actividades sencillitas en las que pudieran contactar, pues debates, luego sí que algo más elaborado quizá hicimos en un taller de radio en el que hablaban sobre igualdad de género. Qué bueno. Entonces empezamos haciendo como viendo a ver cómo funcionaba y vimos que es que funcionaba muy bien y nos parece que es muy bonito el poder aprender de eso. Nosotros en nuestro proyecto de ahora, el corto Miradas Maduras, lo estamos viendo, estamos alucinando de las cosas, gente muy mayor, o sea, hay gente desde muy joven hasta gente muy mayor. Y esta semana pasada grabamos y había una persona, una señora de 90 y tantos años, que nos estaba con frases tan sencillas, tan bonitas, o sea, es como si lo que importa es el amor, ¿no? Decía cosas tan sencillas que el cariño, si al fin y al cabo, tanta tontería, o sea, como que te sitúa un poco en la realidad, dices, pero sí, que estamos a veces, un poquito, ¿a dónde vamos, ¿no? Claro. ¿Qué objetivos tenemos tan absurdos a veces? Si esta señora con 90 y tantos años ya me está diciendo lo que de verdad importa, que me hace falta una planta vuelta, ¿no? Y es cierto, ¿por qué no aprovechamos esa sabiduría? Y luego les preguntas, ¿y cómo ves la sociedad? Un poco perdida, porque es que van tan deprisa. Y dices, es que es cierto, o sea, que a veces no nos damos cuenta, como no sé si tú has comentado al principio, claro, que a veces no realmente estamos viendo... No me acuerdo cómo lo has dicho, pero sí, que la inmediatez, ¿no? Que vivimos en el ya. Que vivimos en el ya y no paramos y decimos, pero ¿hacia dónde voy? Porque realmente si no sabes hacia dónde vas... No, tu vida no te va a ser, o sea, no vas a poder ser feliz si genera muchas frustraciones, ¿no? O sea, es verdad. Claro, porque no tenemos esos precedentes de pensar más allá de, claro, de lo que yo veo y de lo que mi realidad me expone, sino de todo lo que engloba y que sí, me puede aportar pues esa sabiduría, ¿no?, de las generaciones, claro, más, o sea, mayores. Había una señora que decía, que estaba muy bien, que yo ahora esta semana me está acordando mucho, que decía, ¿cómo me arrepiento de las veces que me he estado preocupando por todo? Y dice, si al final, dice, todo pasa y sales de una manera u otra. Entonces, te empleas mucha energía en tonterías, o sea, tonterías, que no son tonterías, pero sí que si tú tienes un problema, ves a por ello, decía la mujer, porque si empiezas a darle vuelta y vuelta, fíjate qué desgraciada, qué voy a hacer, no vas a por ello, gastas energía y al final el problema sigue ahí. Dice, pues haz lo que puedas, que no puedes hacer más, tú has hecho lo que has podido. Y dice, si luego al final sigues adelante, o te mueres o sigues, o sea, y lo decía como tan sencillo, y dice, es verdad, cuánta vuelta le damos a la vida, de decir, ahora tengo un problema, yo qué sé, con mi hijo, con mi pareja, con mi amigo, en el trabajo. Pero si es que dentro de un año, de 3 meses, de 2 días, ya no va a ser un problema, porque o lo habrá solucionado o te habrá llevado a otra cosa. Uh-huh. Y es verdad, es decir, gasta la energía en disfrutar de lo que tienes, de los tuyos, del momento de ahora. Es decir, no gastes la energía, que es lo que ella decía, dice, sí, en estar pensando todo el rato, en rayarte la cabeza, ¿no? Como decimos ahora. Sí. Que eso también hablaría un poquito de esa creación de redes de apoyo, de sostén, que también es una de las partes, sí, que, sí, que trabajáis mucho, ¿no? Sería un poco también crear esto a través de diferentes personas que puedan colaborar y ayudarse mutuamente desde ese testimonio o desde una ayuda un poco más activa, ¿no? Me imagino, también sí, hacéis otras cosas que sean un poquito más de interacción, ¿no? Que no sea solo de hablar y debate, sino que me imagino que habrá alguna actividad que sea un poco más de un acompañamiento o alguna otra actividad, ¿no? Tenemos ese proyecto que se El árbol de la vida, que es crear redes, y surgió a raíz de la pandemia, del confinamiento, porque veíamos en nuestro entorno, pues vecinas mayores, vecinos, bueno, que surgió el tema de la soledad, claro, ahí la pandemia se reflejó más, que sí, claro, no podías salir a la calle si no tenías un contacto, o sea, si no tenías en casa a nadie, para tener un contacto con otra persona, que el ser humano vive de eso, es una parte social muy importante nuestra, y que al final lo que necesitaban las personas, empezamos con las personas mayores, sobre todo, uh-huh, pensando en la soledad de los mayores, pero ahora nos damos cuenta de toda la soledad que hay en general, entre todas las generaciones, porque estamos viendo pues mucha gente joven que se suicida, que es una de las, uh-huh, primeras causas de muerte en jóvenes. Dices, ostras, que la soledad no es solamente que vivas solo y que seas mayorcico, que es la típica idea que tienes, uh-huh, ¿no? O mayorcica y se senga. No, es que la soledad es como un problema endémico en la sociedad. Y dijimos, bueno, pues vamos a abrirlo no solamente a los mayores, sino a más personas, al que quiera. Y ahora nuestras redes están abiertas a toda aquella persona que se sienta sola. Y son redes telefónicas, porque surgieron con la pandemia y por seguridad pues lo hacíamos así. No hace falta saber ni dónde vive la persona, que decir, que porque decía, ojo, igual pueden pensar, oye, ¿para qué quieres mi dirección? No, decíamos, no, solamente queremos el teléfono y el nombre y qué día a la semana podemos llamarte, y vamos a establecer primero con la voluntaria, que será la que te llame, y luego con una red de personas que consideremos más afines a ti, por lo que tú nos has contado, uh-huh, para que se cree, para que se establezca una red y que esas personas luego puedan hablar. De hecho, ya hay redes que no nos hacen falta, ya hemos salido, porque ahí ya se llaman solas. O sea, es más, cuando seguíamos, que habíamos quedado en el micro, ah, no, yo ya la llamé ayer, y Menganito llamó a no sé quién. Ah, pues sí, ya, o sea, que esa es la idea, ¿no? Claro. Que luego sean autónomos, ¿no? Exacto, y qué bueno. Era establecer redes. No sé si Javier quiere preguntar algo. No, compañeras y compañeros, creo que habéis tocado todos los puntos que también yo iba a tratar. Dos ha definido muy bien la cuestión de la soledad intergeneracional, que es muy importante, porque es verdad que la soledad, aunque es verdad que la padecen normalmente las personas de mayor edad, sí que se produce también casos de soledad en infancia y en la adolescencia. Yo solo quería puntualizar de que efectivamente el viejo dicho romano de que los niños y los ancianos dicen la verdad tenía mucha razón, nuestros ancestros romanos. Quizás porque la mediana edad está sin pensando en el ya, y eso se ve en nuestra sociedad, como bien ha dicho Rosa, la inmediatez, el ya, y no se paran a pensar, digamos, en los sentimientos, en las cosas simples de la vida, que los niños, por estar en el comienzo de su ciclo vital, y la gente de mayor edad que está en el final, digamos, de su ciclo, sí pueden pararse a disfrutar de esas cosas simples. Sí, sí, precisamente por eso a mí me parece tan bonito lo que tú comentabas, ¿no? Que los mayores y los niños son dos momentos de la vida que realmente se tocan. Y yo que he trabajado tantos años con mayores, además lo veo, porque los niños lo que necesitan sobre todo, bueno, todas necesitamos cariño, ¿no? Todos. Pero realmente, cuando alguna vez en mi trabajo hemos hablado de qué es lo que más qué es lo más importante para vosotras o para vosotros, es que todas las personas mayores dicen el amor, o sea, dicen, bueno, y luego la salud, muchas veces la salud porque por lo que les toca, ¿no? Por su momento vital, que muchos pues tienen problemas de salud, pero realmente lo primero que ponen es el amor. Dice, que venga mi familia, que esté con mis hijos, que esté con mis amigos, que me den cariño las personas que trabajáis aquí, dice, porque si no, me da igual tener dinero o salud. El dinero ya, es verdad, es que dices, jo, qué poco importa el dinero cuando eres mayor y cuánto mal se da la gente por dinero durante toda su vida. Claro. Por tener, por no tener, por llegar. Y luego dices, es que se la... Y luego, y los niños, cuando tú les preguntas a los más pequeños, no necesitan cosas materiales, lo que de verdad importa, o sea, que es que estén sus padres con ellos, su madre, su padre, sus amigos, su familia. Lo demás, podrán tener más, menos, bien, pedirán, porque están acostumbrados en esa sociedad a pedir. Pero realmente lo que quieren es que juegues con ellos, que estés con ellos, que salgas, que entres. Lo demás no, es complementario. Si está, fenomenal, pero si no está, no pasa nada. Así les pasa a muchas familias que dicen, no sé por qué me enganito este niño que le... Pues que no estás con él, eso es lo que le pasa. O sea, eso, o que necesita más apoyo y no lo tiene. Por mucho que le pongas 20 actividades extraescolares, 20 profesores particulares y que lo lleves a 40 sitios y a 20 psicólogos, pues igual esa niña o ese niño lo que necesita es tener más, sentirse más acompañado. O sea, es así. Los mayores y los niños lo ven muy claro. ¿Por qué los de en medio a veces no lo vemos tan claro? No, me parece que nos perdemos en tanta marea de cosas. Trabajo, hacer, venga a salir, venga nos abrumamos por cosas que realmente no son importantes, ¿no? Sí. Ya lo que nos queremos dar cuenta, pues ya no podemos rectificar en esas decisiones. Nacemos sabiéndolo, ¿eh? Sí. O sea, de pequeño lo tenemos claro y luego de mayores también, pero en medio como que nos perdemos a veces, ¿no? Yo creo. Y luego, Rosa, ya para ir cerrando, porque ya se va acabando el programa, sí. Es súper interesante todo lo que nos cuentas y tocáis muchísimas problemáticas sociales porque también trabajáis el tema de violencia de género que hoy en día y lamentablemente es algo que sigue existiendo y cada vez está más puntualizado, pero nos gustaría que contaras un poquito cómo pueden contactar, ¿no? con la asociación, porque sí. Al final, quiero decir, puede que algún oyente nos esté escuchando, se siente identificado y quiera participar. Cuéntanos cómo pueden contactar con vosotras. Pues en nuestro Instagram, que es inspira-zgz, uh-huh. Allí pues tenemos varios posts colgados con nuestros proyectos y está el árbol de la vida o redes, ¿no? Que está... En nuestro Instagram y allí están los teléfonos y la manera de contactar. También tenemos nuestra página web que es Asociación Inspira, www.asociacioninspira.com, uh-huh. Que ahí también están los contactos y entran y pueden ver un poco qué proyectos hacemos. Sobre todo ahora sí que para el árbol de la vida sí que nos gustaría que las personas que ellas mismas puedan sentirse en soledad no deseada o conozcan a otras de su entorno, de su familia, que puedan necesitar ese apoyo telefónico, esa posibilidad de poder hablar con alguien, sí, solamente charlar, no es nada complicado, es charlar. Hay una voluntaria que lleva que lleva las ruedas y que coordina eso para que eso funcione. Y luego ya puedes llegar hasta donde tú quieras. Decir, mira, pues tengo una rueda en la que conozco a varias personas y me apetece luego quedar con ellas. Pues fenomenal. O sea, perfecto. Pero la idea inicial puede ser simplemente que un día a la semana o dos tú charles con alguien. O sea, y eso ya me parece bonito, ya me parece que puede aportar mucho a gente que quizá no tenga esa opción en su vida diaria, ¿no? Claro, y enriquecerte mucho, sí. ¿No? Pues sobre todo porque como no son perfiles tipo, sino que es algo abierto y que sí, está abierto ahora con... todo el mundo, sí. Eso es muy enriquecedor y que habría que animar, ¿no? A todo el mundo a participar, porque es verdad que las redes ahora sociales entre las personas pues se basan más en una pantalla que en una llamada, lamentablemente, y es verdad que necesitamos un poquito ese punto de conexión con alguien que dure un poquito más que no un texto, ¿no? Y sí, que mucho es muy más bonito. No, sí. Y luego además esta idea es que luego se pasa a conexión con él, o sea, que luego hemos hecho salidas también, la que quiera o el que quiera, luego podemos, sí que se organizan con esas ruedas actividades, y la que no quiera, por la persona que no le apetezca, pues solamente se queda en el teléfono. Eso adaptado a cada uno y a cada una. Perfecto, pues no sé, yo creo que solo nos queda agradecerte por parte de todos nosotros, ¿no? El que hayas estado aquí con nosotros, nos hayas dedicado un tiempo en unas fechas tan señaladas como las que estamos ahora del Pilar. Gracias por venir y por presentarnos este proyecto tan bonito. No sé si mis compañeros quieren también. Gracias. A vosotros y a vosotras por invitarme. Muchísimas gracias por tener esta ocasión de poder explicarlo. Perfecto, y a ver si podemos contar contigo en otras ocasiones, igual con otros proyectos o igual con temas que se nos han quedado en el tintero, porque la verdad es que daba para mucho. Sí, igual, esto da para mucho, sí. Muchas gracias por decidir tomar ese valor de vamos a seguir adelante con un proyecto común fuera de lo establecido, y porque es lo que nos gusta y creemos que podemos hacerlo, que eso no es fácil, y que lideréis ese proyecto es súper bonito. Gracias por hacerlo. Gracias. Pues gracias y despedirnos también desde a Javier, desde Vigo, que pronto gracias, lo vamos a, compañeras, compañeros. Pronto lo vamos a tener aquí de visita en Zaragoza, ¿no es así? Y ya 27, 28 y 29 estaré en vuestra bonita ciudad. Muy bien, te invitaremos a que conozcas el estudio porque lo conoces por fotografía. Lo conozco de referencia visual. Pues muchas gracias, Javier, y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, compañeras y compañeros. Gracias. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.